aniversario. 13 años de vida, obviamente corresponde, como le decía su control social del distrito, reconocer, tal vez valorar en vida, pero también recordar en memoria a muchos comunarios quienes han sido los pioneros de estas dos comunidades y los pioneros también quienes han decidido poblar tal vez el distrito. Veía algunas casas bastante grandes y bastante llamativas y le dije a mi subalcalde, ¿cómo será que han costeado estas casas los comunarios? Le digo, ¿no? ¿A qué se dedican aquí en el distrito? Y me dice, pues varios tenían sus terrenos grandes y también han ido dividiendo, han ido vendiendo esos terrenos y nos imaginamos que ese es el resultado justamente de estas construcciones. Está ya prácticamente un distrito desarrollado gracias a la participación de los vecinos y obviamente por ende, queridos vecinos y vecinas, queridos comunarios y comunarias, creo que también lo que tenemos que celebrar estos 13 años de vida es el crecimiento del distrito. El distrito ya no es como era al principio. Al principio tenemos referencia de que eran aproximadamente 100 comunarios en la comunidad de Amachuma, habrá sido otro número similar en la comunidad de Parcopata, pero ahora ya tenemos una gran cantidad de vecinos y hay una gran cantidad también de nuevas generaciones que han nacido dentro del distrito número 10. Aquí nuestros compañeros deciden a tiempo de agradecer a la Escuela Municipal de Artes que hacían esta presentación de que el compañero, estaban mostrando la vida del compañero Telmo, ¿no? Así ha conquistado a su esposa, dice, con espejito y con piedrita, porque Telmo es un hombre que ha nacido en el distrito y obviamente es también una referencia de información que nosotros tenemos para poder compartir con ustedes esta alegría del crecimiento del distrito. Por supuesto, tenemos que saludar a los representantes de los sindicatos agrarios de Amachuma, compañero Armando Mamani Santos, gracias a usted por estar presente, gracias por este cariño también que nos han entregado al llegar, a nuestro compañero del sindicato agrario, Felipe Mamani Cuentas de Pomamaya, de igual manera, gracias por acompañarnos en este importante aniversario, a nuestro compañero Julio Mamani en su calidad de control social, de igual manera a nuestro compañero Severo Mamani como central agraria también del distrito número 10, pero decíamos de que además de saludar y valorar estas dos comunidades pioneras de nuestro distrito número 10, hay que también saludar el crecimiento poblacional y de asentamiento que ha tenido el distrito ya aproximadamente desde los años 2015-2016 con un poco más de fuerza y el año pasado de manera significativa. Voy a demorar un poquito, pero valga la oportunidad también de saludar a nuestros compañeros de la urbanización Viviendas Amachuma, a la cabeza del compañero Fernando Cabezas. ¿Dónde está el compañero Fernando? Ay, dice. Ha venido. ¿Y los vecinos de Viviendas Amachuma? Tampoco. Hay que borrar de la lista, compañero Telmo. No hay esta urbanización. Urbanización Jesús de Nazaret. La urbanización Santa Fe. Ahí está el compañero Santa Fe, Felipe García, ¿no? Su presidente. Gracias, compañeros, por participar con nosotros. La urbanización Santana Pro Olivo. Ahí están los compañeros también. Saludo, compañero Román Laura, también por estar presente. Compañero, urbanización Los Lirios. Ahí están los compañeros masivamente. Un saludo también al compañero Guido Lozano. Gracias por acompañarnos. Urbanización Los Lirios 2 también debe estar ahí a la vista. Ahí están. Gracias, compañeros vecinos. Felicidades a la cabeza del compañero Ramiro Laura. Urbanización Lirios Azul. Estaban también los compañeros, allá están. Un gusto, compañeros, gracias por estar a la cabeza del compañero Antonio Sanzuri también. La urbanización San Buenaventura. Ahí está también masiva la presencia. Gracias, compañeros, compañero Esteban Vera también a la cabeza de la urbanización. San Pedro de Totora. Ahí están los compañeros, ahí está, poquitos pero fuertes, dicen por ahí, ¿no? Ahí está la cabeza del compañero Max Lara. También gracias por acompañarnos, urbanización Anexo Los Lirios. Ah, ya está, mi compañera Jackson, parece que están repitiendo por allá. Vamos a saludar también a don Juan Tenorio. Urbanización Obrajes. No hay, dice. Urbanización.